Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes, cordiales saludos al inicio de Diversas Voces, que lo emitimos en esta su estación, Radio Casa de la Cultura, y también en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Interesantes diálogos, como por ejemplo con Javier Guerrero, que expone este 22 de abril en la Sala Víctor Mideros. También tenemos temas interesantes que nos trae el Festival de la Danza Viva, Vivamos la Danza. Es el segundo encuentro que organiza la Compañía Nacional de Danza con María Belén Mayorga. ¿Qué más tenemos? La música con Diego El Cigala, entre otros temas para esta emisión. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Si tú te encuentras enamorado de una persona que no está enamorada de ti, no te reproches nada a ti mismo. No hay nada malo contigo, sino que el amor no eligió descansar en el corazón de la otra persona. Si encuentras a alguien que está enamorada de ti y tú no lo amas, siéntete honrado de que el amor vino y tocó a su puerta, pero dulcemente rechaza el regalo que no puedes devolver. Si tú te enamoras de alguien y esta persona se enamora de ti también y el amor elige irse, no intentes reclamarlo o culparlo, déjalo ir. Hay una razón poderosa y un significado. Todo lo que puedes hacer realmente es aceptarlo de buen agrado. Por tanto, tu misterio, cuando entre en tu vida, siente cómo él te va llevando y llenando hasta derramarse totalmente, y entonces encuentra la manera de compartirlo con la otra persona. Dalo a la persona que lo hizo nacer en tu vida. Dalo a otros que sean pobres de espíritu. Dalo alrededor del mundo en todas las formas que puedas o conozcas. Es entonces que muchos que aman cometen un error, porque habiendo estado mucho tiempo sin amar, entienden el amor profundo como únicamente una necesidad del momento. Ellos ven sus corazones como un lugar vacío que necesita urgentemente ser llamado con el amor, y empiezan a ver el amor como si fuera algo que fluye internamente para ellos, en lugar de fluir desde ellos hacia los demás. Acuérdate de eso y manténlo en tu corazón. El amor tiene su propio tiempo, sus propias estaciones y sus propias razones para ir y venir. Tú no lo puedes sobornar, coaccionar, motivar o insistir para que se pueda permanentemente dentro de ti. Tú solo puedes abrazarlo cuando él llega sorpresivamente, y puedes entonces repartirlo con los otros cuando él venga hasta ti. Pero si él elige dejar tu corazón en cualquier momento, o el corazón de aquel a quien tú amas, no hay nada que puedas hacer al respecto y no hay nada que debas hacer en ese momento. Recuerda que tú no eliges el amor. El amor te elige a ti. Bienvenidos. Mi corazón para olvidar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si mi amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por Dios que mi copa sea para olvidar mi obstinación y me la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo relajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola triste y esta noche, noche negra sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ganarlo una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto, pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo tomar vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. 10:37, amigas, amigos oyentes. Está con nosotros Javier Guerrero, quien presenta la exposición Guerrero por Guerrero. Es la muestra pictórica de este artista que se inaugurará este miércoles 22 de abril a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer por haber aceptado esta invitación a Javier. Sí, nos gustaría que la audiencia conozca de cerca al artista y nos hable de usted, Javier, sobre su vida como pintor, desde cuándo pintando, qué tipo de exposiciones ha tenido, y entendemos que radica en Brasil, entre otras cosas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en verdad, yo no soy pintor, soy mosaicista, trabajo con mosaico, que es una técnica milenar que surgió en Mesopotamia y en América al mismo tiempo, 5.000 años atrás. Este trabajo específicamente es un homenaje a José Enrique Guerrero Portilla, el pintor de Quito, mi abuelo, que son relecturas de 15 cuadros entre paisajes de Quito que él tanto amaba. Por eso es conocido como el pintor de Quito. Hay dos trabajos de él, de indígenas, que un salón nacional de pintura no lo quisieron dejar entrar. Y el maestro Benjamín Carrión lo dijo con toda la propiedad, que a los indios de Guerrero, en 1930, a los indios de Guerrero no los dejaron entrar al salón como a los indios de carne y hueso. Porque hasta hace poco tiempo atrás, 25 años atrás que yo salí de mi país, los indios o indígenas o pueblos originarios, como yo prefiero llamarlos, eran tratados como bestias de carga en este país. Algo que yo he visto de forma muy positiva, que ha cambiado y muchísimo, y eso me alegra. Me alegra como militante social que soy, como hombre digno de la raza humana que soy. Y el ver que el trabajo de mi abuelo tiene un estilo propio, yo me apropio del estilo de él para poder conversar con él y poder conversar con mi país, poder conversar con estas raíces andinas que llevo dentro, aunque esté fuera hace mucho tiempo. Y a más de los paisajes de Quito colonial, hay los paisajes andinos. Y un autorretrato, que es un autorretrato vangoniano, que es el que más un dolor agradable, medio masoquista parece este término, me causó. Y porque en realidad era muy parecido el retrato de mi abuelo con mi hermano fallecido cuando él tenía 30 años. Entonces, y en él fue el que más tiempo demoré en hacerlo, demoré en torno de 200 horas, porque trabajo con micromosaico. Y para respetar la paleta de colores de mi abuelo, usé una técnica un poco diferente. Usé un soporte de vidrio, y en lugar de usar la masilla creo que se dice en español, portugués llamamos de rejunte, discúlpenme, no quiero hacerme el antipático, pero es que no sé los términos así. Usé la resina transparente, que mantiene intacta la paleta de colores de mi abuelo. Me aproximo lo más que puedo al estilo del maestro José Enrique Guerrero. Nosotros aquí en la Casa de la Cultura tenemos una sala con el nombre de José Enrique Guerrero. Javier, ¿es el único que se dedicó a pintar o a... Pintura en piedras se llama el mosaico. ¿De los familiares me refiero? Sí, soy el único que trabaja con el arte, con arte de la familia, de los herederos de mi abuelo, soy el único. Tengo una sobrina, Natalie Paulina Rueda Guerrero, que dibuja maravillosamente bien. Yo la he incentivado a que pinte, que adquiere el oficio del pintor, el oficio del artista, del artesano, porque es un oficio. Y eso mi abuelo me lo decía: si quieres ser bueno en el arte o en cualquier oficio, escritor, de lo que sea, tienes que hacerlo religiosamente, valga el término, todos los días, de lunes a lunes. ¿Tuvo la oportunidad usted de conversar con don José Enrique Guerrero sobre pintura, sobre arte, sobre esta manifestación cultural, Javier? Sí, tuve varias oportunidades. Y mi abuelo, una de las enseñanzas que me dejó mi abuelo José Enrique, que decía que ¿quién quiere dedicarse al arte y va a visitar una muestra, un museo? Tenía que ir de los libros al museo y del museo a los libros y volver a los museos, porque uno tiene que ver con espíritu crítico para poder entender. Tiago de Melo, un poeta brasileño, él decía que el arte te causa espanto. Si te causa espanto, es arte. Pero quien trabaja en el oficio tiene que entenderlo para poder explicar a los otros, a más de sentirlo. Entonces a mí me emociona un cuadro de Portinari, un cuadro de Picasso, un cuadro de Van Gogh, pero hay otros decoradores que no voy a decir los nombres, que no me emocionan, que es como ver una pared desnuda en blanco. Entonces, eso, pero mi abuelo me enseñó eso fundamentalmente. Y estudiar, practicar. Hablando de don José Enrique Guerrero, ¿se puede decir de que el artista es reconocido luego de su muerte o tuvo la oportunidad de este gran pintor ecuatoriano estar en su apogeo y ser reconocido por todo el mundo, Javier? Mi abuelo fue reconocido, sí señor, sino que él no tenía un marquetero, una persona de marketing. Fue bien simpático cuando Daniela Franco Rossi, en Curitiba, estaba tomándome las fotos, las últimas, para mandar aquí a la Casa de la Cultura. Y estaba terminando el cuadro Los Danzantes. Ella no había visto el libro de mi abuelo. Y viendo otros trabajos que tengo, litografías de Cándido Portinari, maestro fantástico brasileño, digo, a mí me encanta Portinari. Dijo, sí, pero él tuvo un buen marquetero. Tu abuelo es tan bueno como Portinari. Qué pena que no tuvo un buen marquetero. Pero mi abuelo sí fue reconocido en vida. Tanto que Benjamín Carrión o Alejandro Carrión, no recuerdo, uno de los dos Carrión nos llamó del pintor de Quito. Y hubo alguien, no sé, eso me dijo mi tío, que lo llamó del Van Gogh ecuatoriano. Hay cuadros vangoneanos de mi abuelo. Yo soy fanático, soy apasionado por Van Gogh. Me gustan Picasso, Rembrandt, los Rivera, Orozco, Siqueiros, Javier Guerrero, muralista mexicano, Frida Kahlo, que vio una figura pop, que me molestan las figuras pop, porque le retiran la esencia de lo que es un artista. Y hablando de artista, mi abuelo decía que el pintor nace, el artista se hace. El pintor, tú naces sabiendo dibujar, sabiendo pintar, pero el oficio te hace artista, el oficio de pintar, de mejorar tu técnica. Entonces yo sí soy un artesano del mosaico o un artista del mosaico. A propósito de lo que usted dice, Javier, ¿desde cuándo ha trabajado en serio en este tema del arte, de esta manifestación cultural? ¿Desde cuándo comienza a hacer exposiciones? Ya. Bueno, yo me inicio en el mosaico 15 años atrás, por casualidad, por un acaso de la vida. Doña Nicia Sandra Coutinho, madre de mi ex compañera, un día me dijo: Javier, te voy a enseñar el mosaico, porque yo creo que tú tienes algo que ver con eso. Porque yo hacía macramé, siempre hacía alguna cosa, en artesanía. Y dije, bueno, ¿y eso con qué se come? Yo ni sabía de la existencia del mosaico. Y el mosaico es la pintura en piedras, porque se va juntando pedacitos de cerámica, de piedras, de guijarros, de vidrio y todo, y se forman figuras. Ella me enseñó. Al principio ella me hacía los esbozos para que trabajase encima de eso. Pero yo me dedico en serio. Hace 8 años, cuando hago mi primera exposición en el Centro de Estudios Culturales, Políticos y Culturales de Ernesto Che Guevara en Curitiba, ciudad en que resido hace 25 años. Se llama Hombres y Mujeres de Nuestra América, que es una colección de 20 retratos, rescatando un poco la historia de Nuestra América y haciendo conocer en Brasil figuras como Don Eloy Alfaro, Manuelita Sainz, que la burguesía nacional la llamó peyorativa y despectivamente de la puta del Libertador, porque no era una señora, era una señora casada con un sir inglés, y decidió abandonar su marido para irse a vivir su pasión por uno de los mejores hombres que parió este mundo, no solo América. Se le puede criticar a Simón Bolívar de muchas cosas, pero fue el hombre más, uno de los más completos que la historia de nuestra raza humana ha parido. Entonces me dedico ahí en serio, haciendo retratos en blanco y negro, algo que en Curitiba hasta ahora nadie lo hace. ¿Por qué? Porque tienen miedo de trabajar con figura humana. Tienen miedo. Y trabajar con figura humana es entregarse y extraer el alma del retratado. Yo no hago retratos de cualquiera. Figuras públicas vivas no las hago. Porque los vivos todavía nos equivocamos. Hubo una vez que unos compañeros del Movimiento Negro en Curitiba me pidieron para hacer un retrato de Obama. Yo me negué. Me dijeron, ¿por qué si él es negro? Le dije, bueno, él es negro, pero representa los intereses del imperio. La negación de todo lo que yo pregono y defiendo. De lo que pienso, de lo que siento desde mis 14 años. Yo no puedo dejar negar mis orígenes. Soy hijo y nieto de comunistas. Mi abuelo fue fundador del Partido Socialista. Mi padre es hasta ahora militante del Partido Comunista. Mi padre defiende cosas que yo no defiendo, pero le admiro y le respeto por su coherencia. Defiende la dictadura del proletariado y otras cosas. Pero es él. Y no cambió. Y no se vendió, no se entregó. Y mi abuelo igual. Entonces, eso es la mayor herencia que me ha dejado mi abuelo. Y esta genética de trabajar la pintura en piedras, que yo no sabía que tenía. Mi tía Enriqueta Guerrero me decía, supe que has heredado el talento de tu abuelo. Le dije, bueno, ni yo sabía. Yo me descubrí con 39 años mosaiquista. Imagínate, yo estuve a punto de desistir varias veces porque no me estaba dando para sobrevivir. Y volví a dar clases de español, como siempre lo di. Pero he vuelto al mosaico Y me dedico ahora solo al mosaico, doy cursos de mosaico. Yo trabajé durante 2 años en el sistema penitenciario en el Paraná, dando clases de mosaico a los presos. Y trabajaba de lunes a jueves. Fui contratado por el Departamento Estadual de Prisiones en el Paraná para dar cursos de mosaico. Y fue una de las experiencias más maravillosas, porque yo fui preso aquí en el Ecuador en el 88 y me había jurado no volver a un presidio nunca. Pero me contrataron y dije, bueno, vamos a ver qué acontece. Y cuando Luis López me dijo, Javier, ven a dar clases, le dije, vamos a hacer una experiencia. Voy a dar un curso, un módulo de 80 horas. Si resisto, continúo el resto. Dijo, está bien. Y no solo que resistí, sino que me encantó trabajar con ese público. Infelizmente, el gobierno del Estado cambió y entró un señor llamado Beto Richa, que es un playboycillo, un playboy. Aquí le llamarían, ¿cómo se llamaría? Un plástico. Un digno representante de la burguesía que dice que preso tiene que estar preso cumpliendo su condena y punto. Y nada más. Y cortó todos los cursos de arte y artesanía que había en el sistema penitenciario. Porque si no, yo hasta ahora estaría dando cursos. Y ahí descubrí talentos increíbles como un Jonathan, como una Adriana, de los nombres que más recuerdo. Jonathan hizo un trabajo maravilloso en micromosaico. Y dentro de esa experiencia, cabe recordar aquí una cosa. Les enseñé el muralismo mosaico. Y como no me gusta hacer nada impuesto, les dije a ellos, vamos, cada uno de ustedes va a hacer un dibujo de cómo ven su situación aquí y lo que les gustaría afuera. Y de esos dibujos había uno en que estaba un preso con el uniforme de preso en una sala de clase, en un pizarrón escribiendo la palabra libertad. Y entonces mostré para todos y ese fue el que ganó, de un alumno que le llamaba de maluco, que en español significa loquillo, porque era siempre alegre, todo así. Y cuando se hizo el panel ese, que tiene 1.20 m x 2.20 m, una cosa, no recuerdo bien las medidas, y hubo una rebelión después, yo había salido, no daba más clases allá, y uno de los días me encontró, me dijo, ¿sabe qué, profesor? Los presos destruyeron todo, menos el panel que ellos hicieron, porque ellos se apoderaron, se apropiaron de eso, porque era de ellos, no era nada impuesto. Entonces lo que nace del alma del ser humano, nadie le quita. Pueden pasar 1000 años y ahí está, era el trabajo de ellos. Por eso sobrevivió. Destruyeron todo, computadoras, pupitres, todo. Y eso no destruyeron. Quedó intacto. Al tener como lienzo la piedra, los colores que se prestan, ¿cuáles serían para hacer un mosaico? Todos. Todos los colores. Todos los colores. Y cuando no hay, me los invento. Pinto con tinta Vitrex para alcanzar la tonalidad, como por ejemplo en el autorretrato que hice de mi abuelo, el retrato que recreé en mosaico. Como le decía al principio, eso fue el que más dolor me causó, porque no encontraba, y yo estuve a punto de desistir varias veces. Y mi mujer, Fátima, de la cual siento mucha falta ahora, me dijo varias veces, siéntate y termina porque eres capaz de hacerlo. Y a tu abuelo no le gustaría que tú desistieses ahora. Y terminé. Y cuando vi el resultado final, me puse feliz. En junio, hubo la Copa del Mundo en Curitiba. Y César Guerrero Villagómez, primo hermano de mi padre, mi tío, estuvo allá por motivo de eso. Uh-huh. Y fue a visitarme. Y en la Cinemateca de Curitiba, donde se hizo mi exposición Guerrero por Guerrero, porque fue en Curitiba la Guerrero por Guerrero la segunda vez que la hice, y a las 6 de la tarde estaba cerrada, y ahí el señor guardia me dijo, yo le permito entrar, le dije, es mi tío que está viniendo desde Ecuador y todo, me dijo no. Y ahí César Guerrero, viendo los trabajos que yo había hecho, las relecturas de cuadros de mi abuelo, que eran 6 en la época, me hizo el más grande elogio con respecto a este trabajo específicamente. Me dijo, mi querido Javier, cualquiera de esos cuadros tu abuelo firmaría. Ahí me deseté en llanto porque no me imaginaba que era tan fuerte y tan próximo al trabajo de mi abuelo. Y esa satisfacción me la llevo. Y la satisfacción de volver a mi país, a mi Pachamama, como digo, y mi mujer se sonríe siempre que digo eso, y hacer una exposición homenajeando al pintor de Quito, al artista José Enrique Guerrero, porque él sí era un artista. Yo soy un aprendiz de artista, me falta mucho para llegar a donde mi abuelo llegó. Refiriéndonos a la exposición que vamos a tener la oportunidad de ver, Guerrero por Guerrero, que se inaugura el día de mañana en la sala Víctor Mideros, ¿en qué formato viene? ¿Cuántos cuadros? ¿Se llaman así? Sí, son cuadros. Perfecto. ¿Cuántos cuadros vamos a tener la posibilidad de ver? Bueno, son 15 cuadros. Soporte es un soporte de vidrio. Trabajo con porcelana y vidrio. Y piedras brasileñas, quijarros, pedazos de ladrillo para dar la tonalidad que yo quería. Y en lugar de la masita, como dije al principio, usé la resina transparente. Y hay un cuadro, un retrato en blanco y negro que yo hice de mi abuelo José Enrique. También se expone. Sí, ese también entra en esa exposición, que será donado a la sala José Enrique Guerrero. Ah, qué bueno. Ese es el regalo de este quien nos habla y de la familia Guerrero Mesa a la Casa de la Cultura, y el homenaje a mi maestro, a mi mentor desde ultratumba. Yo soy ateo, pero es así. Javier, nos gustaría que haga la invitación respectiva a quienes sintonizan esta estación. Estamos a través de internet en www.casadelacultura.gov.es y también en la frecuencia amplitud modulada 940M. Bueno, yo les invito a todos mis compatriotas del Ecuador, mis compatriotas de Brasil, no puedo invitarlos porque están muy lejos, ya, a que vengan y disfruten y huelan y toquen y sientan los trabajos míos en homenaje a mi abuelo, en donde me encuentro y sudo y sufro y río colores con mi abuelo José Enrique Guerrero. Y me encantaría verlos, me encantaría que vean. Es un poco diferente la técnica, una técnica milenar, que aquí en América, en lo que hoy es Ecuador, ya se hace 5.000 años atrás, en la cultura Valdivia, antes, en esa costa ecuatoriana, se trabajaban ya con madre perla y otros materiales. Entonces, no soy inventor de nada, simplemente un recreador de la realidad que se nos muestra y un recreador de los trabajos de mi abuelo José Enrique Guerrero, el pintor de Quito, digno de todos los homenajes, no solo de mí, sino de todos sus descendientes. Guerrero por Guerrero se denomina la muestra pictórica del artista Javier Guerrero, que se inaugurará mañana miércoles 22 de abril a las 19 horas en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a Javier por compartir sus experiencias con este espacio de diversas voces. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Instituto de Madres Sacramentinas en el Ecuador y el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca a participar en el primer concurso nacional de dibujo y pintura Gertrudis Comenzoni entre el arte y la oración 2015. Dos categorías, niños, jóvenes y adultos. Viernes 24 de abril, 9 de la mañana. Inscripciones en la Catedral Metropolitana de Quito. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo, Bomba del Chota. Patio de Comedias. Funciones 8, 15 y 22 de abril. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 22 de abril a las 19 horas se proyectará la película inglesa animada Watership Down, escrita y dirigida por Martin Rosen en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se presenta a todos los animales viviendo en armonía, pero los conejos con el tiempo se multiplicaron y su apetito llevó a una escasez de alimentos. En represalia, el dios Frith otorgó dones especiales para todos los animales, pero algunos de ellos se hicieron depredadores y buscaron acosar a los conejos. Internacionales. La Paz. El Ballet Folclórico Nacional de Bolivia recibió la víspera la medalla al mérito en la Cámara de Diputados en ese país. Si hay algún arte que personalmente entiendo y amo es la danza. Durante muchos años la practiqué. Creo que es una manera de expresión que permite que nuestro cuerpo se relacione con el resto de los seres humanos y exprese dolor, tristeza, alegría, sueños y esperanzas. Destacó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. El Ballet Folclórico Nacional de Bolivia se fundó en el año de 1975. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó, y hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena muda llegó, y hasta la puma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te ve Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal le requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de sirenita te llevarán por caminos de alga y de coral, y fosforescente caballo marino hará una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Déjame que duerma, no grisan paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina me fue. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Di que me indo. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Once de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos oyentes, en el segmento El Invitado de Hoy. Está con nosotros María Belén Mayorga, ella es directora de comunicación de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. María Belén, antes de centrarnos en la programación que tienen previsto ustedes por el Día de la Danza, ustedes tienen un encuentro que se llama Segundo Encuentro Vivamos la Danza. Nos gustaría saber, ¿por qué se celebra y cómo así se celebra el Día Internacional de la Danza? Bienvenida. Muy buenos días con todos los que nos escuchan. Bueno, la Compañía Nacional de Danza quiere celebrar el Día Internacional de la Danza con una semana de actividades. El Día Internacional de la Danza, como bien lo dice el nombre, se celebra alrededor de todo el mundo. Es este 29 de abril y fue establecida por la UNESCO en 1982. Y tiene la finalidad de atraer la atención sobre el arte de la danza y reunir a todos los géneros dancísticos. El Día Internacional de la Danza también está muy relacionado con un bailarín muy importante, él es un bailarín muy importante que justo por esas mismas épocas falleció. Entonces, al notar la muerte de este gran bailarín conmocionó tanto a la parte artística, cultural del mundo, se proclamó, ¿no?, como voluntariamente poner en esta fecha a la danza, ¿no?, como el Día Internacional. Por esta razón, la Compañía Nacional de Danza, obviamente, quiere celebrar este día y atraer la mirada de todos los ecuatorianos y todos los residentes en el país a mirar de nuevo a la danza y apreciar este arte, ¿no?, que muchas veces se ha limitado a solamente a conocer el ballet o lo folclórico, pero en fin, hay una serie de áreas y grupos que se están formando y que están creando la danza, ¿no? Tenemos hip hop, tenemos ballet, tenemos danzas árabes, danzas folclóricas, tenemos tango, bueno, etcétera. Es una infinidad de ritmos y de géneros que actualmente se bailan, ¿no? Y de alguna forma lo que buscamos con esta Semana de la Danza es brindar estos espacios para que tanto estos jóvenes que están iniciándose en la danza o los maestros se junten y de alguna forma compartan sus experiencias. De esta forma se avance, se crezca y se mantenga lo que nosotros queremos, ¿no?, la difusión de la danza, y de alguna forma también conmemorar el Día Internacional de la Danza. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador, ¿tiene la posibilidad de contar con todas estas técnicas, especialidades o géneros que usted nos acaba de mencionar, María Belén? Bueno, la Compañía Nacional de Danza está enfocada en el género contemporáneo. Pero para esta semana de actividades que tenemos previstas, que es desde el lunes 27 hasta el viernes 1 de mayo, hemos abierto las puertas para que colectivos, grupos independientes de bailarines se presenten, asistan a las charlas, a las conferencias, a las clases, y también se presenten en nuestro auditorio de nuestra casa, porque estamos ubicados acá en la Río Coca, Río Coca, E1059 y París. Todos los eventos que se van a realizar, todas las propuestas son con entrada gratuita. Pueden ingresar, por ejemplo, yo les recomiendo mucho que el viernes primero de mayo asistan a la Compañía Nacional de Danza y tendremos presentaciones tanto a las 12 del día como a las 18 horas. Van a estar grupos folclóricos de ballet, de hip hop, como les había dicho, danza contemporánea, danza clásica, van a estar presentándose con obras de pequeño formato. Además, desde el miércoles 23, jueves 30 y el viernes 1, tendremos una expo danza, como le hemos denominado nosotros, donde personas que tienen artículos o productos que están relacionados con el baile, con la danza, estarán exponiendo, ¿no? Y ustedes tienen la posibilidad de ir y conocer los artefactos, los instrumentos, el vestuario, todo lo que utilizan los bailarines. Y tal vez para quienes quieran iniciarse en ese mundo, es un buen lugar para que puedan de alguna forma reconocer, ir viendo los productos, lo que necesitarían para formarse como bailarines. También estará una exposición fotográfica, en la cual ya tenemos algunos fotógrafos muy conocidos en el país y que tienen, bueno, una larga trayectoria, y obviamente su carta de presentación son las fotografías que estarán expuestas ahí. También tenemos un apartado muy especial, que es una residencia. La residencia es dirigida específicamente para bailarines, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta residencia? Muchas veces nosotros recibimos llamada de jóvenes que dicen, yo quiero bailar, ¿cómo hago para ingresar a la Compañía Nacional de Danza? Uh-huh. Entonces, nosotros les explicamos que no somos una entidad que educa en danza, nos formamos bailarines. ¿Se forman bailarines en la compañía? No formamos bailarines en la compañía, sino más bien lo que nosotros hacemos es difundir, pero ya tenemos un elenco de bailarines profesionales. O sea, ellos ya se educaron y ellos en la Compañía Nacional de Danza crean coreografías, crean obras, y nosotros nos encargamos de difundir esto. Mas no somos una entidad que da clases. ¿Por qué? ¿Por qué, María Belén? Porque la Compañía Nacional de Danza fue creada como tal, para difundir la danza contemporánea, más no para institución. Inclusive en cuestión recursos, infraestructura, no tenemos el espacio para de alguna forma contratar a toda la planta de profesores que sería, porque para bailar danza contemporánea tiene que tener base en clásico, tienen que tener todo un marco, una metodología y todo eso. Entonces, hay institutos, por ejemplo, tenemos el Instituto de Danza, que ellos sí se encargan de formar desde pequeñitos en bailarines. Nosotros solamente somos difusores de la danza contemporánea. Entonces, en vista de que hemos visto que hay estas llamadas, lo que hacemos es abrimos una oportunidad para que ellos, y durante una semana como residentes, estarán dentro de la compañía y podrán asistir, podrán tener un repertorio, ¿no? O sea, van a ir a clases, estarán con los maestros coreógrafos. Por cierto, que vienen maestros coreógrafos de Cuba, de Chile, de México. Tenemos de Colombia también, obviamente ecuatorianos, estarán dictando clases y talleres para quienes quieran ir y aprender un poco más de la danza, saber más de la danza, o a quienes ya se están formando y quieren continuar su aprendizaje. Yo les invito a que vayan. Todos estos eventos son totalmente gratuitos. No tienen que pagar por nada. El único requisito para las clases es que asistan con unos 10 minutos de anticipación para que llenen una ficha y pueden ingresar a estos cursos. Lo único que sí se pidió con anticipación, que se envíe una inscripción, era para la residencia, porque tenemos un cupo límite, que era de unos 20 bailarines, uh-huh. Y se cerró el día de ayer. Pero ya estamos listos, tenemos ya una programación. Les invito a que revisen nuestra fanpage de Facebook, Compañía Nacional de Danza del Ecuador, y también nuestro Facebook, Compañía Nacional de Danza del Ecuador, el Twitter, @CNDEEcuador, o también nuestra página web, www.cnde, las siglas de Compañía Nacional de Danza del Ecuador, .go.es. O simplemente que vayan y nos acompañen, nos visiten en nuestra casa, porque estamos en la Río Coca, E1059 y París, donde desde el lunes 27 ya estaremos con actividades. Les invitamos que vayan, serán las actividades, tendremos desde las 7 de la mañana hasta las 18:30 estaremos con actividades. Asimismo, también estamos la Compañía Nacional de Danza está con muchas actividades durante la semana. También estamos participando aquí en la programación de la Casa de la Cultura, que está también celebrando el Día de la Danza. Nos estaremos presentando el día martes 28 a las 20 horas aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les invitamos para que asistan y vean una de nuestras obras. Estamos también en conjunto con el Ballet de Cámara, me parece, Ballet Folclórico Hachiwa, y hay algunos otros grupos más que se van a presentar ese día, ¿no? Entonces vayan, asistan y disfruten, ¿no?, de esta semana que va a, de alguna forma, a comprimir, ¿no? Todo el trabajo que uno se hace durante un año va a estar explicado en esta semana. Entonces, si quieren conocer más sobre el mundo de la danza, deben asistir. Les invito a que asistan a nuestra casa, ya les repito, en la Río Coca, 1059 y París. Y estaremos muy felices de contar con su presencia, ¿no? Y van a disfrutar de esto. María Belén, este es el segundo encuentro de Vivamos la Danza. Entiendo que ustedes ya tienen una primera experiencia porque también celebraron el Día Internacional de la Danza el año pasado. Por lo tanto, ¿qué de diferente existe o qué tipo de países fueron invitados para esta ocasión o son los mismos? Bueno, nuestro primer gran encuentro con la danza fue el año anterior. La verdad, solamente lo hicimos un día, que fue el día 29 de abril, para conmemorar el día. Ahí asistieron también algunos maestros extranjeros, solo que no hubo tanta convocatoria porque estábamos recién iniciando con este proceso y de alguna forma se limitó bastante solamente al mundo bailarín. O sea, a los bailarines, a grupos que estaban relacionados con la danza. Este año le quisimos cambiar y por eso realizamos una semana, de manera que todos tengan oportunidad, tanto bailarines, grupos independientes, maestros coreógrafos, personas que están relacionadas con el arte y el público en general, tengan actividades y tengan momentos, ¿no?, para los cuales estamos dedicados especialmente. Por ejemplo, las presentaciones son para todo público. Niños, familias completas pueden ir. Tenemos escuelas, colegios que van a asistir a estas presentaciones. Entonces, fundaciones, etcétera. Entonces, tenemos una gran coordinación con algunas organizaciones para que vayan, asistan y vean estas pequeñas obras que están programadas para las tardes, ¿no? Uh-huh. Bueno, el lunes tenemos a las 18 horas una suite con el colectivo Gatos en la Barriga. Es una obra muy bonita, relajante. Tenemos El Hombre Muerto a Puntapiés del colectivo Z. Uh-huh. Son obras de pequeño formato, no se les va a llevar una hora o dos horas, máximo serán unos 20 minutos, 30 minutos de lo que se está hablando. Entonces vayan, es una media hora y también pueden disfrutar de las exposiciones que están constantemente ahí. El día miércoles 29 tenemos a las 19 horas 30 al Ballet Ecuatoriano de Cámara. Tenemos también a un ballet que viene de México. Uh-huh. Y también tenemos finalmente al Ballet Contemporáneo de Cámara y también a la compañía Hombre Búho de Colombia. Entonces es un encuentro de cultura, se podría decir, a nivel latinoamericano. Entonces yo les invito, no pierdan esta oportunidad de ver a grupos de otros países que se presentan y también, ¿no?, de alguna forma apoyar lo que se hace aquí en Ecuador. El día jueves 30 tenemos a la Compañía Nacional de Danza, tenemos al ballet, al Grupo Folclórico de Ballet de México. Tenemos a Quitus, que es una danza de mestiza de bailarines de aquí del Ecuador. Y terminamos con el grupo Moyacán, que es un grupo de Cochasquí, que es muy representativo de esa zona, ¿no? Y finalmente, el viernes primero, donde estaremos con dos funciones especiales que son de pequeño formato, tanto a las 12 a mediodía con danza folclórica urbana y a las 18 horas tendremos ya danza contemporánea, el ballet y la muestra final de los residentes que van a estar toda esta semana acompañándonos. Ellos, aparte de recibir clases, van a tener la experiencia de formar una coreografía y ese resultado se verá el día primero. Así que si quieren saber cómo les va a los chicos en todo esto, así tienen que entregar un producto final, recuerden. Exacto. Residencia artística, clases magistrales, talleres, conversatorios, fotografía, expo, danza, funciones. 5 días para vivir la danza. Por eso el nombre se llama Vivamos la Danza. Este es el segundo encuentro. Lunes 27, martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 1 de mayo. La invitación para que haga María Belén, a la audiencia que escucha Radio Casa de la Cultura, por favor. Muchísimas gracias. Invitamos a todos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, para conmemorar el Día Mundial de la Danza, prepara el segundo encuentro Vivamos la Danza durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo del 2015, durante el cual se realizarán diversas e inclusivas actividades con la participación de la comunidad dancística local, provincial e invitados internacionales. Vengan a nuestras instalaciones, estamos en la Río Coca, E1059 y París. La entrada es totalmente gratuita a estos eventos. Muchas gracias a María Belén Mayorga, directora de comunicación de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Son las 11:19. Regresamos. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón, ay, el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarán el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Ya está creerá que te dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, y es porque adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer. ¿Se han preguntado ustedes por qué se suicidan tantos hombres a los 40? Un reportaje de BBC Mundo dice que los 44 son una edad poco destacable para la mayoría, pero para mí es una edad que siempre he tenido un significado especial. Es la edad en que mi padre se quitó la vida hace 25 años por razones que todavía no tengo claras, dice este reportaje. Como resultado de esto, siempre he sido sensible a las historias sobre suicidio que aparecen en las noticias y me he dado cuenta de lo frecuente que es que los protagonistas sean hombres. Lo que no sabía hasta hace poco es que el suicidio es la principal causa de muerte para los hombres de menos de 50 años. Quise saber por qué, qué característica de ser hombre te hace más susceptible, qué se puede hacer al respecto. Mi propio padre en la década de los 40 estaba dentro del grupo de edad más vulnerable. La incidencia del suicidio alcanza su cima entre los hombres en esta década. Las razones se pueden intuir: tu mujer se va con los niños, pierdes el trabajo a una edad en la que es difícil encontrar otro. Esto puede aumentar el estrés entre los hombres que sienten la presión de ser los sustentadores de sus familias. En realidad, nada de esto explicaría el caso de mi padre. Era un hombre popular, gregario, talentoso, con una mujer que le quería y 4 hijos, de los cuales yo era el mayor. También me ha sorprendido mucho que tantas familias tengan tantos problemas para explicar por qué alguno de estos factores puede llevar al suicidio. El profesor Rory Connor dirige uno de los principales centros de investigación sobre el suicidio en la Universidad de Glasgow y lleva a cabo experimentos sobre la psicología del comportamiento suicida. La enfermedad mental forma parte con frecuencia del problema, pero no es suficiente como única explicación, dice O'Connor. Pensamos que la mayoría de la gente que muere a causa del suicidio tiene una enfermedad mental, pero menos del 5% de personas que tienen una enfermedad mental acaban suicidándose. Yo necesitaba saber más sobre lo que estaba pasando en la vida de mi padre cuando decidió suicidarse, lo cual implicaba una larga conversación pendiente con mi madre. Se trataba de una perspectiva abrumadora porque casi nunca habíamos tratado el tema a lo largo de los años. Esto, en sí mismo, es una parte clave del problema para muchas familias. A mis hermanos y a mí hablar del tema nos ponía muy tristes y nos llevaba al borde de un incómodo llanto o provocaba discusiones familiares. A pesar de las reservas que tenía y la profunda duda de mis 3 hermanos, mi madre tuvo coraje y aceptó que grabase un video nuestra conversación, amable, inteligente y con confianza en sí mismo. A esa sesión me enteré de las aventuras amorosas que tuvo mi padre, la mayoría de las cuales, al igual que los problemas financieros, solo salieron a la luz tras su muerte y nunca se hablaron antes. Este tipo de problemas pueden ayudar a explicar la elevada tasa de suicidios de los hombres cuarentones, pero el suicidio también es la principal causa de muerte para aquellos entre los 20 y los 34, suponiendo casi un cuarto de todas las muertes. Hablé con Steve Hubbell, cuyo hijo murió cuando tenía 25 años. Era también un hombre extrovertido y popular, por lo que su muerte supuso una total conmoción para su padre y su madrastra. Era tan amable, tenía buen aspecto, se veía inteligente, elocuente, parecía tener mucha confianza en sí mismo, dice Stephen. Pero, por muy elocuente que fuera, Chris nunca discutió su estado con su familia. Hay un experimento mental útil que puede ilustrar esto, dice John Ferns, director ejecutivo de las políticas de Samaritans. Imagina que llegas a trabajar el lunes por la mañana y te encuentras a alguien triste en la oficina que está llorando por algo que lo ha pasado el fin de semana. Te digo que si es una mujer, lo que pasaría es que alguien la ayudaría a ir al lavabo. Tendría una conversación y volverían luego a trabajar. Seguramente nadie pensaría demasiado en ello. Si pasa lo mismo con un hombre que llora en su mesa, sospecho que la reacción de la gente alrededor sería mucho más dramática. La gente asume que algo muy malo debe haber pasado. Hay una diferencia en la forma en que reaccionamos a los hombres y a las mujeres cuando expresan cómo se sienten. ¿Puede el hablar simplemente salvar vidas? Matthew fue una de las personas que conocí que pensó en quitarse la vida y no lo hizo. Se sentía desesperado porque no encajaba con las ideas de lo que significaba ser un hombre en su comunidad. Siempre he sido una persona muy expresiva, siempre me ha gustado el arte y creo que he sido bastante afeminado, quizás, dice Matthew. Esto no encajaba muy bien con mi grupo de amigos, así que siempre me sentí como un extraño. Era difícil porque cuando estás creciendo nadie quiere ser el excluido, ¿no?, se pregunta. Ahora, también hay una debilidad. Habiendo decidido que se iba a suicidar, Matthew pasó por la sede de los samaritanos de Oxford, en Manchester, pensó que no tenía nada que perder y entró. Ahora se da cuenta de que esa decisión le salvó la vida. Siempre había postergado entrar. La razón principal que me llevaba a no hablar con nadie era esta idea de la debilidad. Si no podías solucionar los problemas por ti mismo, entonces eras una persona débil. Esta percepción es clave para entender por qué los hombres se quitan la vida en cifras tan chocantes, dice James Powell, directora de la campaña contra una vida miserable. Si buscas imágenes del prototipo del macho, el rugby las tiene en abundancia. Y aún así, en un mundo en el que no me lo esperaba, vi muchos intentos de actuar contra estos estereotipos. Ian Note era un exitoso jugador profesional de los Washington Wolves. cuando sufrió una lesión en la espalda que le obligó a acabar su carrera y le provoca un constante dolor físico. Su incapacidad para cumplir con muchos de los roles que él consideraba inherentes a ser jugador, padre y marido, le llevaron a intentar quitarse la vida. El dolor llegó hasta tal punto que pensé, ¿qué razón tiene estar aquí? Mi mujer y mis hijos seguían a mi lado, pero yo ya no quería formar parte de ello. Estoy orgulloso de mí mismo, porque ahora puedo hablar de mis experiencias y quizás ayudar a otra gente, sobre todo a otros hombres. Es el principal problema con los hombres, no se abren y no tienen nada de qué avergonzarse, concluye este informe que lo presenta BBC Mundo en su página digital. ¿Por qué se suicidan tanto los hombres a los 40? Amigas, amigos, gracias por su atención y será hasta el día de mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.